Toda la música. Todos los géneros. Géneros. DJ Nito in the mix. DJ Nito. Yo sé que es un poco loco que... Soy quien cuida de tus pasos, soy tu guardaespaldas. DJ Mito. ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está mi amor? pienso en ti siempre, en cada momento me hace falta tu calor. Te has ido de compra, mujer, tan temprano y yo no puedo estar sin ti. Cuando ya regrese le voy a pedir que no me salga de aquí. Un segundo más, así no puedo yo seguir. Estoy hablando solo y me pregunto, ¿cuándo va a llegar? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor. Siento frío sin su calor. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor. Siento frío. DJ Mito.